una flor de papel le regaló. Él le dijo que probara, que era lindo, ya vería. Y si el amor que ellos hacían, él jamás la dejaría. Y siendo todavía una niña, por amor se entregó. Y hoy está embarazada y llora porque él la abandonó. Apretando su flor de papel en una plaza llora. Acaricia su vientre y se pregunta por qué. Apretando su flor de papel, ella no sabe qué hacer. Sin contarle a su madre, oír a aquella mujer que el trabajo hace bien. Está sola y asustada y de él no sabe nada. Y le han dicho sus amigas que él se le ría carcajadas. Él le dijo que probara, que era lindo, ya vería. Y si el amor ellos hacían, él jamás la dejaría. Siendo todavía una niña, por amor se entregó. Y hoy está embarazada y llora porque él la abandonó. Apretando su flor de papel en una plaza llora. Acaricia su vientre y se pregunta por qué. Apretando su flor de papel, ella no sabe qué hacer. Si contarle a su madre, oír a aquella mujer que el trabajo hace bien. Sabe qué hacer. Está sola y asustada. Y embarazada quedó. Está sola y asustada. Y se pregunta por qué. Está sola y asustada. Y ella no sabe. Apretando su flor de papel en una plaza llora. Acaricia su vientre y se pregunta por qué. Apretando su flor de papel, ella no sabe qué hacer. Si contarle a su madre, oír a aquella mujer que el trabajo hace bien.